loco el tiempo, loco este tiempo. Loco el tiempo, loco este tiempo. Creo haber soñado esto en otro momento. Hace tanto que pasó, imposible de olvidar. En mis ojos pueden ver, algo les resulta familiar. Hey, soy José. Aquí somos hermanos en el nombre del Padre. Eso, Juancho. Pero a no dramatizar, esto no es casualidad. Aquí hay una voluntad, será la divina. Prefieren perdonar y volver a estrechar manos. La mano junta como cordón de tres dobles.